noches. Primeramente, como nuestra compañera Agustina, quería agradecer a todos los presentes, a nuestros compañeros de Tacuarembó, de Montevideo, de San José, de Argentina, a nuestros hermanos argentinos que están todos aquí acompañando, a mis amados compañeros de Montevideo con los que caminé en la marcha de Arasatí. ¡Ningún Netuno! ¡Ninguna fábrica de hidrógeno verde! ¡En ninguna parte de nuestro territorio sanducero! ¡Ni en ninguna parte de Latinoamérica! ¡Fuera el extractivismo! ¡Vamos a luchar por nuestra soberanía, aunque seamos pocos, pero somos buenos! ¡Vamos arriba! Bueno, ahora voy a leer. De parte del grupo Paysandú Soberano, UPM2, no. Hidrógeno verde, no. Bueno, y de AFUR también, que nos apoya. Voy a proceder a leer. A ver si veo algo. Desde siempre, las potencias imperialistas, cuando ven en peligro el poder mantener el nivel de vida que han elegido o necesitan seguir desarrollando su capacidad colonizadora, recurren al saqueo, el ultraje de materias primas de los pueblos a lo que explotan desde hace miles de años, impidiendo cualquier posibilidad de independencia y soberanía que permitan mejorar la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes. Lo único que ha cambiado de ese sometimiento es que al estar concentrada la riqueza del mundo en pocas y grandes corporaciones multinacionales, es que quienes vienen a llevarse nuestras riquezas son capitales transnacionales que tienen como único objetivo seguir acumulando poder a cambio que sigamos sumergidos en la pobreza. Desde acá, todos los gobiernos que hemos tenido se han encargado altamente el camino a los imperialistas a través de leyes que les permiten asentarse en nuestro territorio con todas las autorizaciones pertinentes, de acuerdo a la normativa uruguaya vigente. Leyes amoldadas por el cipayismo gubernamental uruguayo que garanticen las ganancias de los forasteros y que no paguen nada. Ley forestal, ley de zona franca, ley de inversiones, y para asegurarse de que la población en general tenga la mínima información posible. La firma de contrato secreto entre el Poder Ejecutivo del momento y las multinacionales saqueadoras, ya que al no ser ley no pasa por el Parlamento, asegurándose el anonimato de acuerdos pactados. Asistimos en estos últimos días a declaraciones, acuerdos, negociaciones a espaldas del pueblo, que aborizan más entregas de nuestros bienes naturales, pérdida de soberanía, mayor endeudamiento y sobre todo más pobreza y desigualdad social. Un combo que busca afianzar este modelo productivo extractivista del agronegocio forestal celuloso, con el aditivo del modelo complementario de las mal llamadas plantas de hidrógeno verde que quieren instalarse. Por un lado, ante la solicitud de UPM y la Asociación de Productores Forestales de aumentar su producción, el secreto de presidencia Alejandro Sánchez redobló la riqueza diciendo que deberíamos prepararnos para, como país, para poder entregarle a las multinacionales forestales 1.000.000 a 2 hectáreas para que sigan deforestando, dejando más claro el papel que han tenido y tienen los diferentes gobiernos uruguayos al servicio de los intereses de las multinacionales. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Es consciente la masa de militantes del actual partido político que gobierna Uruguay de que esto significa vendiéndonos y entregándonos al imperialismo de pies y manos? Postrando cualquier posibilidad de desarrollo sustentable del que realmente necesitamos como sociedad, pero peor aún, le estaríamos poniendo la lápida a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo, dejando el camino altamente para que se instale una cuarta planta de celulosa, aumentando la extranjerización de las tierras, impulsando más a pequeños y medianos productores del medio rural, principalmente de alimentos, generando más pobreza y desocupación, perdón, engrosando los cinturones de las ciudades de nuevos pobres, instalando una lógica de desarrollo y progreso falsa, regalándole miles de millones de litros de agua dulce de nuestros acuíferos, más arriesgándonos a quedarnos sin agua para nuestra vida cotidiana. El agua es vida, gente. Hay que defender nuestros acuíferos. Hay que defender el agua. Es lo único que tenemos. Es nuestra riqueza más grande y más poderosa. Vienen por nuestra agua. No los dejemos. Vamos arriba a luchar. En segundo lugar, la instalación de estas mal llamadas plantas de hidrógeno verde, sabemos que no desconocemos la situación laboral de esta vulnerabilidad social que vive la mayoría del pueblo sanducero. Acá voy a agregar algo. Se está jugando con la necesidad que tiene el pueblo sanducero de trabajo. No le prometamos trabajo a nuestros sanduceros cuando sabemos que esas fuentes de trabajo no son reales. No juguemos con la necesidad de nuestro pueblo. Pero tenemos muy claro que la instalación de las multinacionales Shiflov no es la solución para este problema, sino que la va a agravar, porque vamos a terminar pagando más cara la energía a través del recibo de luz y del agua, porque ellos no pagan impuesto. ¿Quiénes pagamos el impuesto, gente? Nosotros, el pueblo. El pueblo paga el agua más cara, el pueblo paga la luz más cara. Nadie más. A nosotros nos recargan los recibitos después. El pueblo se toma el agua envenenada. Que toma el agua envenenada, totalmente. Para este problema, si no, que lo vamos a agravar, porque vamos a terminar pagando más cara la energía a través de los recibos de luz. Va a contaminar más aún nuestro querido río Uruguay, descartando cualquier tipo de desarrollo turístico, aprovechando las bondades que brinda nuestro gobierno. Estas multinacionales necesitan que UTE le instale una planta central que lo abastezca para cuando los paneles solares y los aerogeneradores no produzcan energías en la noche y días nublados. Además, ya solicitó poder pagar la energía más barata que todo el pueblo uruguayo. Y va a consumir en el inicio la misma energía que consume todo nuestro país. Le dejo a nuestra compañera. Gracias. ¡Vamos arriba! Le vamos a regalar toda el agua dulce que necesite del río Uruguay para que produzca combustible sintético y metanol que luego exportará a Europa. Hablando de Hip Global. Mientras nuestro pueblo paga todos los meses el agua. Nunca una multinacional de estas se preocupó por las necesidades de nuestro pueblo. Ellos vienen, nos saquean, se llevan nuestros bienes naturales con la complicidad del gobierno de turno y buscan no pagar ningún impuesto. Ya sabemos que la inversión que van a hacer de 6 mil millones de dólares es solo una infraestructura y seguramente se instalará en zona franca para no pagar ningún impuesto en nuestro país. Eso teniendo en cuenta que cuando el agua en el 2020 se cotiza en la bolsa de valores Wall Street, 6 mil millones de dólares es espejitos de colores para nosotros. Hoy, como uno de los principales objetivos de esta marcha y festival, era para anunciar que como grupo alcanzamos las 15.000 firmas, o sea, el 15% de las y los habilitados para votar en nuestro departamento y que se convoque a una iniciativa departamental y que el pueblo sanducero decida si está de acuerdo o no que se instale HIF en todo el territorio sanducero. Y recordar que después que estas empresas se instalan es más difícil sacarlos porque vienen con su gente. Y bueno, y ahí ya hay violencia. Si estamos muy cerca, porque vienen con gente que los cuida, si estamos muy cerca de llegar al objetivo y necesitamos una movilización como esta para lograrlo, si podemos asegurar que va a haber iniciativa popular, sí lo podemos asegurar, y vamos a convocar al pueblo a decidir a las y los sanduceros. Ahora bien, como grupo hemos realizado un gran esfuerzo militante. Tenemos mayoritariamente muy buena calidad de firmas y no vamos a necesitar más de 1.500 o 2.000 como colchón por las posibles anuladas. Pero está clarísimo, si no se suman más militantes o organizaciones, colectivos, grupos, va a ser muy difícil alcanzar el 50% más en esta elección obligatoria. Les venimos a pedir hoy, acá, más esfuerzo, compromiso con esta causa. Frenando la instalación de esta planta, vamos a estar impidiendo que comience a desarrollarse este modelo complementario destructivo. No es la única lucha que tenemos que enfrentar. Se les entregó nuestra plataforma marítima a multinacionales petroleras para que realicen exploración y posterior petrolífera, como decíamos anteriormente, avanza y continúa creciendo el modelo forestal celulósico. Se quiere privatizar el agua. Las AFAP nos siguen robando el aporte de las y de los trabajadores, nuestra educación y salud pública. Vivienda Popular tiene presupuestos totalmente insuficientes y la falta de trabajo con salario digno y sustentable es un flagelo. En cuanto al tema de las prospecciones sísmicas, nosotros estuvimos en la audiencia de Maldonado y fueron todas las exposiciones de gente que súper valiosas, que conocen mucho el tema, todo lo que refiere a la fauna y flora marina y que quieren matar el mar. Eso ya es el colmo, el terrorismo. A su vez el agua la están viendo no como algo esencial para la vida, sino la están viendo como mercado, negocio. A su vez se va a poner más complejo llegarle a nuestro pueblo con la excusa de la falta de laburo. Se van a unir todos los partidos políticos y las cúpulas sindicales de nuestro departamento en una mesa donde las promesas de GIF va a ser uno de los caballitos de batalla, intentando dejarnos expuestos a nosotros como responsables de no permitir la creación de fuentes de empleo. O sea, en realidad la gente, cuando nosotros juntamos firmas, es como que está consciente y realmente receptiva de cuidar el agua. Son muy pocos los que salen con el temita al trabajo, pero somos conscientes que de venirse un plebiscito es el caballito de batalla que tienen ellos. Es mentirle a la gente con el tema de empleo, cosa que es totalmente falso porque ya la misma GIF Global en audiencia pública lo ha dicho que no van a haber más de 300, 400 puestos de trabajo. Sí. ¿Por qué la unificación de las luchas? Si entendemos quiénes estamos acá, que la defensa de nuestra agua dulce, territorio, soberanía, es una lucha por la cual nos va la vida y la de las futuras generaciones, pero también sabemos que no es la única lucha, ni la más significativa que libramos las y los trabajadores que están directamente vinculados entre sí. Porque será entonces que las abordamos por separado. Si defendemos la liberación, independencia y soberanía al pueblo palestino, deberíamos comprender que el primer y principal objetivo del régimen sionista fue apoderarse del agua, de sus tierras y del aprovechamiento de estos. Porque Mekorot, la empresa estatal de Israel, le hicieron un muro ahí en Cisjordania, donde dejando como arma de guerra, cortarle el agua y dejándolos morir de sed a los palestinos. Y esas empresas son las que nos están invadiendo en Latinoamérica. Y bueno, terrorismo. ¡Fuera Mekorot! Dejando claro que esto no sucede en nuestro país porque nuestro propio pueblo no ha tenido la organización necesaria ni la conciencia suficiente para no dejarse colonizar. Igualmente la multinacional sionista Mekorot, que desarrolló ese despojo de las y los palestinos, viene asesorando a los gobiernos de varias provincias argentinas y al gobierno anterior en Uruguay, porque ya sabemos que Mekorot tiene tratado con Argentina más de 12 provincias. Si vemos el lamentable presupuesto que se determinó para nuestra educación pública, salud pública, política de vivienda popular, y que las multinacionales como UPM o Montes del Plata, que hace años venimos denunciando, que son exoneradas en 700 mil millones de dólares del pago de tributos, como el IRAE, impuesto al patrimonio, y le construimos toda la infraestructura que necesitan para seguir enriqueciéndose cada vez más, dejándonos como país en la ruina, endeudándonos cada vez más interna y externamente. Ante esa realidad, porque como sociedad no ponemos sobre la mesa en qué se deben destinar los recursos y si vamos a seguir perjudicando a nuestra educación pública, beneficiando a las multinacionales. Y dejando en claro que tenemos una de las reservas más importantes de agua dulce del planeta y vienen por nuestra agua y la tenemos que defender a como quede lugar. Bien, para cerrar, la unificación de las luchas nos permitirá fortalecer a las diferentes organizaciones, colectivos que luchan de forma dispersa en cada territorio, propiciando la posibilidad de intentar frenar esta entrega con más fuerza, logrando que nuestro pueblo se organice y se fortalezca. ¿Cómo y cuándo nos vamos a organizar? Está clarísimo que así dispersos en el territorio, abocados cada uno en su lucha, no vamos a frenar este embate de entrega y saqueo colonizador. Este despojo de todo a nuestro pueblo no solo lo podemos enfrentar organizándonos a nivel nacional, coordinando todas las luchas. Hoy puede ser un inicio de esto con el conversatorio de mañana, pero tenemos que arrancar o va a ser demasiado tarde. Siendo bien claros, este modelo productivo, económico, capitalista, imperialista, el de estas multinacionales en Uruguay, como East Global, Enertrag, Montes del Plata, UPM, y los gobiernos cómplices son los principales responsables de la inseguridad, violencia, desigualdad, narcotráfico, falta de trabajo con salario digno, carencias de recursos para la educación o salud públicas, o planes de construcción de viviendas populares dignas. Convocamos a sumarse, a organizarse, unificando las luchas, a organizarnos a todos y todas los trabajadores y trabajadoras, rompiendo con las cúpulas sindicales, políticas, si fuera necesario. Nos necesitamos todos y todas los militantes más conscientes de esta primera etapa para arrancar. Necesitamos lograr que nuestro pueblo se emancipe y vuelva a creer que se puede. Fuera y global de Paysandú, no al modelo forestal celulósico. Fuera UPM y Montes de Plata de Uruguay. No a la privatización del agua. No a la exploración y explotación petrolífica en nuestra plataforma marítima. No a las AFAPs. Por el 6+1 para la educación pública y UDELAR. Pero también no a la injerencia de UPM y a las multinacionales en nuestra educación pública, que es lo que está buscando hoy para legitimarse ante nuestra sociedad, queriendo llegar a un acuerdo con el CENUR. Por una política de construcción de viviendas populares dignas. Por la liberación, independencia y soberanía del pueblo palestino y contra el sionismo yanqui-israelí, el apoyo de la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos del mundo responsables y cómplices del asesinato e intento de exterminio del pueblo palestino. Por la vida, defendamos el agua, la tierra, por la producción de alimentos saludables en cooperativas como principal creación de fuentes de trabajo, movilizándose, presionando y obligando al Estado a asesorarlas y apoyarlas con recursos y accesoriamente técnica. Basta de exoneraciones de impuestos a las multinacionales. Por la construcción de una herramienta de lucha a nivel nacional que nos permita organizarnos para defender lo nuestro. Por la unificación de las luchas para tener más fuerza para enfrentar este modelo. Muchas gracias. ¡Palestina libre! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! Bien, vamos a seguir con otros artistas, quédense. Espero que estén pasando bien.